narices que planchan arrugas en cajas vacías de pulido cristal. Hay simientes que germinan en tierras tan baldías por huesos y raíces de trillado labrar. Respuestas que no dejan rastro a preguntas sin formular y corazones tan solitarios que ya no encuentran en quién poderse mirar. Son ascuas de un fuego en donde bailar, faros de un tiempo que insisten en poder brillar. Sin sentido por un deseo que nunca besó. Y acogidos por el firmamento, los sueños ebrios de soledad deambulan buceando en recuerdos para hacerse de nuevo realidad. Son ascuas de un fuego en donde bailar, faros de un tiempo que insisten en poder brillar, insisten en poder brillar.